arribo de una carta. Me llama asesino de los campos. Los días van pasando y su trabajo no he terminado. Pequeños ataúdes van y vienen como gente buscando un noticiero nuevo. Espero alguien encuentra amarillismo y diversión. Por suerte.